cuando muera el último animal de la tierra, cuando desaparezca la última planta, cuando se seque el último río, el ser humano se dará cuenta que el dinero no se puede comer. El Yerberito. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a su programa El Yerberito. Y aprovecho para brindar los saludos en Buenavista a Dan López, a Ligia Díaz, a Yanicia. El Yerberito. Asustando hacia el panteón. Uy, uy, uy, uy, uy, la carreta en agua. Uy, uy, uy, uy, uy, y también el padre. El día miércoles 27 se reunió la Comisión Ambiental del municipio del Castillo. Gallo pinto, tortilla, quesillo, cuajada, pinolío. Delicias que nos alimentan y nos dan fuerza para la vida. La planta de la semana. La planta de la semana, para compartir con toda nuestra audiencia, vamos a compartir sobre lo que es la toronja. La toronja es uno de los cítricos que... Durante esta semana, el lunes, en la reunión del gobierno municipal, la sesión ordinaria número 23. Y entre Agustín Espinosa Guadamú, soy el actual vicealcalde de aquí del municipio del Castillo. Pues me pareció muy buena, porque de ahí recogemos la necesidad que hay de frenar a estas empresas que vienen de alguna manera a destruir, pues, porque los campesinos están yendo para otros lados más bien. Y... Hago el llamado a todos los aquesados. Que no permitamos que vengan esa gente comprándonos la tierra, ¿verdad? O que no la vendamos. Porque si vendemos la tierra, después quedamos en peor estado. Porque la pobreza se vence trabajando. Podemos recibir apoyo, pero si trabajamos, ¿verdad?, la tierra a como se debe, con amor y esmero. Dicen que quien no sabe es como quien no ve. La receta de la semana, compartiéndolo siempre con ustedes. Hoy el tema es sobre el problema de la presión. La presión, pues muchas personas lo padecen, puede ser la presión alta o la presión baja. Sí, siempre yo escucho el programa del Yerberito. El programa a mí me encanta mucho. Yo ahí estoy pegado los hombres. Yo a esta hora yo no me voy al trabajo hasta que oiga el Yerberito, por lo menos, ya que no sea todo, pero una parte, porque cualquier cosa que está pasando, entonces en el municipio o más allá nos están informando, entonces eso es lo bueno. Nos dan recomendaciones, qué recetas y eso es muy bueno, en realidad eso es muy bueno. Y aparte de eso, los amigos nos saludan y eso se aprecia mucho. El Yerberito, sábado 6:30 de la mañana, Radio Voz Juvenil 97.7 FM, Fundación del Río.